debes amar a tu hermano, y si tú quieres ver a Cristo, debes amar a tu hermano, si tú quieres ver a Dios. No tomes cuentas de sus faltas, dale la mano cuando caiga. Debes amar a tu hermano, si tú quieres ver a Dios. Debes orar por tu hermano, si tú quieres ver a Cristo. Debes orar por tu hermano, si tú quieres ver a Dios. No tomes cuentas de sus faltas, dale la mano cuando caiga. Debes orar por tu hermano, si tú quieres ver a Dios. Debes amar a tu hermano, si tú quieres ver a Cristo. Debes amar a tu hermano, si tú quieres ver a Dios.